Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo. Creo que tengo una salida. Cuando dejemos el orgullo y las barreras entre tú y yo, y soltamos lo malo, nos inventamos un atardecer. Sin mente yo me entregaré. El pasado olvidamos y de cero empezamos. Otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. De cero empezamos. Otro chance nos damos. Mala mía, yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía. Dejemos eso atrás, que es una tontería. Y olvida todos los temores y no llores. Y mala mía, yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía. Dejemos eso ya, que es una porquería. Y olvida todos los temores y no llores. Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo. ¿Qué tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito? Accept all of our differences and put aside all of the pettiness and just forget, no regret. I'll take you anywhere you wanna go. I've got so much I want to show. Let's restart and we'll go far. Y de cero empezamos. Otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo. Ay, mamita, ¿qué quieres? Silencio.